cruz. Expliqué que el Señor se nos comunica por medio de la cruz, por la cruz que nos manda cada día, y que tenemos que descubrir el amor de Dios en las cruces que Él nos manda. Lo hice siguiendo el libro del Padre Causade, el libro del abandono en la divina providencia, muy muy recomendable. Y eso que yo había predicado, eso que nos enseñaban en el seminario, eso que uno repite a veces sin pensarlo tanto, lo tuve que vivir en carne propia ese mismo día, cuando papá partió en nuestros brazos. Y a papá no le gustaban los hospitales. Se vio el amor de Dios en esto, la providencia perfecta de Dios, porque mi papá no hubiera aguantado morir en un hospital. Él le gustaba, él murió en nuestros brazos, literalmente, él se derrumbó en nuestros brazos. Él murió misionando, él murió viviendo una aventura grande, él, le encantaban las aventuras. Él murió abrazado a su familia, él murió después de una vida heroica, él murió recién comulgado, él murió con el escapulario puesto en día sábado, y como todos sabemos, en virtud del privilegio sabatino, aquel que muere con el escapulario en día sábado no pasa por el purgatorio. Entonces ahí empieza la misión. Ahí empieza la misión, así empieza. Ve la señal de Dios en ello. ¿Y cómo es la gente de allí a los que tiene que llevar la palabra? Bueno, la gente allí, hay tribus. Hay tribus. Yo estoy en el lado indio de la meseta tibetana, no en el lado chino. Desde el punto de vista biogeográfico, se la puede llamar tibetana. Allá está la tribu Rong, está la tribu Butía, están la tribu Moli también, que pican piedra, viven en carpas, hacinados, en condiciones infraanimales, porque viven hacinados, sufriendo mucho. Y después está la tribu Rong, que ellos creían en un solo Dios creador, pero luego fueron colonizados por los budistas tibetanos, y un poco por la fuerza o se convirtieron al budismo y se están olvidando del Dios creador. Entonces yo lo que hago es les explico que ellos históricamente creían en un creador, en el creador, pero que al hacerse budistas se olvidaron del creador, porque el budismo, hay que decirlo, el budismo es ateo. El budismo no cree en Dios. Si bien tienen ídolos, y si bien tienen supuestos dioses, pero para ellos esos dioses son temporarios. Son un tiempo son dioses y después esos dioses se convierten en fantasmas, o en hombres, o en demonios. No tienen un Dios creador. Por eso esta tribu que creían en Dios, por lo que la iglesia llama semina verbi, esto es semilla del verbo. Ellos creían en Dios, pero al hacerse budistas se olvidaron de Dios. Entonces yo les recuerdo que ellos tienen que volver a poner a Dios en el centro de sus vidas, y que Dios se hizo hombre y que Él es Jesucristo, y que murió en la cruz por nosotros, y que nos ofrece el perdón, que nos ofrece la salvación. Y cuando les hablo del perdón, les hablo del pecado. Y les pregunto, ¿ustedes son pecadores? Y todos aceptan, todos se consideran pecadores. Nunca me pasó que uno de esa tribu me diga, no, yo no soy pecador, no, yo soy completamente inocente. Entonces le digo, bueno, necesitamos el perdón. ¿Y quién nos puede dar ese perdón? El primer ministro nos puede dar perdón. El alcalde. Buda, ¿quién nos puede dar perdón? Los ídolos. Y no, padre, los demonios, no. Y se entienden rápidamente, solamente Dios nos puede dar perdón. Ahora bien, Dios nos ofrece ese perdón. Y no sé, padre, sí, lo ofrece, Jesucristo lo ofrece. Entonces, con ese tipo de conversaciones, siempre es un diálogo, nunca es un monólogo, nunca les doy un monólogo. Siempre es un diálogo, los voy haciendo pensar. Yo lo compararía con los diálogos socráticos, que como Sócrates hacía pensar al prójimo. Y van entendiendo que entonces necesitan a Dios. Y después rezamos, allá hay mucha necesidad de... allá creen mucho en los exorcismos. El centro del budismo tibetano y el budismo de Bután es el exorcismo. Y por ende, ahí yo les explico cuál es el auténtico exorcismo, que es expulsar a los demonios. Porque ellos en realidad, ¿qué hacen? Ellos tratan de entrar en armonía con los demonios. Es importante recordarlo hoy. Mucha gente en Europa desesperada, porque no, porque está buscando la verdad, está buscando la felicidad, está buscando la paz, y acuden al yoga, al reiki, a la meditación orientalista. Pero eso no acerca a Dios. Y allá lo vemos. La gente, los budistas, a nivel de principio, buscan la armonía con los demonios. Aquel que quiera alguna prueba, acá tengo un libro, Tibetan Buddhism, una introducción al budismo tibetano, escrito por Matthew Kapstein, publicado por la Universidad de Oxford. Este libro, en la página 4, dice claramente, los adherentes del budismo están preocupados de mantener la armonía con los demonios. Y eso es lo que se vive allá. Y por ende allá yo, entonces, el centro de la religión budista donde yo estoy, del budismo tibetano, el centro de religión para ellos es el terror a los demonios. En cambio, el centro de nuestra religión y de nuestra experiencia cristiana es el amor de Dios. En breve, frente al terror de los demonios, el amor a Dios. El budismo tibetano es una religión centrada en el terror a los demonios. Nuestra religión católica es una religión centrada en el amor a Dios y en el amor de Dios. ¿Y cómo afecta? Porque allí no hay católicos, ¿no? No. O sea, son personas, cada uno en su religión, sí, la mayoría budistas. Son budistas. ¿Y cómo afectan esta llamada amor de Dios, algo que para ellos es tan desconocido como propuesta? Y siempre escuchan, es así. Primero, la mayoría no quieren escuchar la predicación, por un temor social. Porque si uno se convierte, si uno escucha la predicación, puede ser descartado de la sociedad, puede ser expulsado. Pero una vez que uno se hace amigo o uno está hablando con ellos, ahí sí, uno a uno, no de modo público, sino en la conversación personal, uno le va hablando de Dios. Y ahí siempre se ponen contentos, quedan fascinados. No significa que se convierten inmediatamente. Generalmente es un proceso la conversión en esos lugares. Se van acercando. Entonces uno reza por ellos, van escuchando sobre el amor de Dios. Voy a contar un ejemplo concreto. Una profesora de nuestra escuela es budista y ella va a todos los brujos, bueno, hace todos los rituales más tradicionales del budismo. Y si bien, bueno, el budismo no tiene brujos, pero ella también va a brujos. Y no quería hacerse cristiana, y la imagen de la Virgen de China, la emperatriz de China, aparece con rasgos chinos. En África hay una imagen de la Virgen Negra. Yo pensaba, bueno, habría que hacer una imagen de la Virgen con rasgos rong, local, y con el vegetación de los siglos. Gritar, porque estaba gritando. Pero en Calcuta, la ciudad de Cali. Y la imagen de Cali, la pueden ver en internet, es la de una persona con sangre en la boca, con un collar de cráneos humanos, algo bien sanguinario. Esta señora le rezaba a la diosa Cali, que no existe, que es, bueno, pero por eso se tuvo su posesión o infestación demoníaca. Y rezamos por ella y quedaron muy contentos de que estamos rezando por ellos. Padre Federico, gracias por hacernos ver que el Evangelio es algo vivo, ¿no? Usted lo que nos ha contado son escenas del Evangelio que se viven hoy en la meseta tibetana. Sí. Pero en el fondo es eso, ¿no? Sí. Nos lo contaba ahora, ¿no? Pues Jesús que va y cuando cura y pues lo mismo está viviendo. Y queremos agradecerle y por supuesto asegurarle las oraciones de todos nuestros oyentes, que ahora ya sabe que su misión tiene montones de padrinos y madrinas que van a rezar por usted. Muchas gracias, por la misión. Lo necesitamos. Hay gente que por ahí sufre de calor, o del frío, o de enfermedades, o de tensiones. Bueno, todas esas cosas las pueden ofrecer. Todo eso son talentos que Dios les da. Talentos que pueden ofrecer por la salvación de todas aquellas personas que aún no tuvieron la dicha y la gracia de escuchar al Señor. Muchísimas gracias. De nada, gracias a ustedes.